es difícil seguir así. Esperar la oportunidad, escapar y no volver jamás. Que fue de mis sueños que no pude conseguir, ese abismo inmenso del que no puedo salir. Caminar en contra del viento, no volver nunca un paso atrás. Perseguir sueños inciertos, siempre lejos de la realidad. ¿Qué fue de los sueños que no pude conseguir? Ese abismo inmenso del que no puedo salir. No me arrepiento, no hice nada por necesidad. Todo es mío y lo que no tengo debe ser de poca utilidad. ¿Qué fue de esos sueños que no pude conseguir? Yeah. Ese abismo inmenso del que no puedo salir. Aún me ven todas las...